Hola, ma. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, hay un calidoscopio! ¡Nuevo! Hola. ¿Es nuevo? ¿Quién te ha regalado? ¿Te has comprado? A ver, me lo he comprado. ¡Ay, qué bonito! Espera, que lo pongo por ahí. Bueno, ya, que quiero veros a vosotros. Soy a San Esteban, al aire libre, que hay luz. ¡Ay, qué guay! El grupo ese se llama Red House. No sé cuál es. Grupo Red House, un grupo. Esos son españoles, pero son muy buenos. Red House. Pues los buscaré. Búscalo, Red House. ¿A qué hora tenéis? Red House es una canción, un blues de Jimi Hendrix, pero bueno, el nombre del grupo es Red House. Ajá. Papá ha conocido anoche a uno de ellos. ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho? Una jam session. No, pero no toqué, no me dio vergüenza salir. ¿No tocaste? No, me dio vergüenza. ¿Por qué? Salía todo así, podía haber salido. ¿Y por qué no saliste? ¡Ay! Me da vergüenza, ya sabes, soy muy tímido. Ya lo sé. La próxima vez sales. Bueno. Esas cosas hay que aprovecharlas. Bueno, mi niña. Bueno, queridos. Que aproveche la comida. Igualmente, cariño. Hablamos. Chao, chao. Pasar buen fin de y disfrutar esta noche del concierto. Vale. Chao. Yo sí, tu madre me acompaña. Ale, hasta luego. Besitos.